Volvemos a Tinogasta otra vez con Karina Olmos. Karina, ¿ya hay novedades a propósito de dónde están detenidos estos tres compañeros? Sí, escúchame, sí, buenas tardes. Acá ya dice que los dejaron están en la comisaría de Fiambana. Están, los llevaron al hospital de ahí y eso es lo que vieron los vecinos de Fiambana. No es que alguien haya informado, ¿no? No es una información oficial. Uh-huh. Vieron que hicieron esa maniobra. Llevaron al hospital y después los volvieron y están en calidad de detenidos, pero no sabemos por qué, ni sabemos hasta cuándo, ni nada. Nosotros nos quedan 40 kilómetros y estamos diciendo, porque acá la policía de Tinogasta se lavó las manos y dice que ellos no actuaron y que ellos no saben nada. ¿Y ustedes piensan, algunos de ustedes, ir hasta allí, hasta Fiambalá? En eso estamos, sí. Estamos viendo si vamos allá o... Porque también dice que la orden la dio la fiscal acá. Acá nadie informa nada, son todas suposiciones nuestras y que por ahí llegan rumores. Claro. La fiscal de que está acá en Tinogasta, la Álvarez, es la que dio la orden y parece que a las 6, 7 de la tarde puede llegar a decidir qué va a pasar. Los camiones ya pasaron, ya terminó el enfrentamiento, yo no sé por qué siguen detenidos ellos. Eso es lo que no logro entender. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, entonces, ¿ustedes saben si el tercer detenido es alguien de Famatina? No, son de Catamarca, el chico Julio. Son de Catamarca. Sí, son de Catamarca los dos. Es Eduardo, Julio y Darío. Ah, la tercera persona que no sabíamos el nombre es Julio, ¿recordás? Julio, sí, acá le pregunté a una chica que estuviera la noche y me dice de qué Julio se llama el chico. ¿Recordás el apellido? No, yo creo que no, bueno, no recuerdo el apellido. De todas maneras, son tres personas que son de Catamarca, dos que son de Tinogasta y uno que es de Catamarca y que había ido a visitar. Dos de Catamarca y uno de Tinogasta. Ajá, ok, bien. Bueno, vamos a volver a comunicarnos entonces cuando ustedes tengan decidido si que suponemos que sí, bueno, que alguna delegación de la asamblea viaje a Fiambalá, ¿no? Sí, gracias. Muy bien, gracias. Karina Olmos, otra vez para aclararnos entonces, como le habían dicho en la comisaría, finalmente se pudo comprobar que están detenidas estas tres personas en Andalgalá. En Fiambalá, ¿sí? Que queda a 40 kilómetros de Tinogasta y seguramente lo que va a decidir la asamblea, aunque esto es una suposición mía hasta el momento, es que una delegación de la asamblea viaje a Fiambalá. Ahora viene nuestra tarea, que vamos a hacer ahora mismo, de tratar de hablar a la comisaría de... Fiambalá, ¿sí? Para encontrar a las personas que están detenidas. En eso estamos y en eso nos vamos a quedar durante la tarde. Teníamos ganas y seguramente, y ojalá en algún momento lo podamos hacer, de seguir con nuestra transmisión habitual y poder ir con los chicos de Refugio de Bípedos a la FLIA que se está realizando aquí en Pompeya, pero la verdad que en este momento nos parece más importante estar por este lado. Ok, vamos a llamar a la comisaría de Fiambalá ya mismo, así que nos quedamos con un poco de musiquita. Yo siempre pensaba que si yo salía de ese lugar... Recordar es lo mejor que se puede hacer para no olvidar. Era impensable para mí no salir a contar todo lo que estaba pasando ahí en el corazón de la ciudad. A la pena. La justicia tiene que llegar. La suspensión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua. Todos los hechos retenidos, delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar. La retaguardia. A donde vayan, los iremos a buscar. Es medio duro de mata, pero está bien, está bueno. ¿No? Comisaría Fiambalá. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Miren, mi nombre es Fernando, lo estoy llamando de Buenos Aires. Queríamos informarnos a propósito de las tres personas que están detenidas ahí. Soy periodista. Mire, señor, hasta el momento yo estoy acá en la comisaría, no trajeron a nadie. La gente está trabajando. creo que hay unas personas arrestadas, pero todavía no llegaron por acá. Así que cualquier cosa, llame dentro de una hora, más tarde, le damos toda la información que usted necesite. Pero usted puede confirmar, sí, que hay tres personas detenidas ahí. Estoy diciendo que sé que hay tres personas, pero acá hasta el momento no han llegado. Llame más tarde, y cuando estén los jefes, los oficiales, ellos le van a dar toda la información. ¿En qué estado ingresaron? Digo, si están, señor, golpeados. Yo no sé nada todavía, a mí no me avisaron nada. ¿Y hay gente allá afuera en Fiambalá, no, digamos, no hay gente afuera de la comisaría, que esté manifestándose? No. No todavía, porque seguramente la gente va a ir llegando. Seguramente para... sí, pero hasta el momento no hay nadie. Está. Bien, bueno, hasta luego. ¿Cómo es su nombre? Marinero. Bueno, muchas gracias. Bueno, hay una mini comunicación con la comisaría de Fiambalá, entonces, donde nos confirman oficialmente lo que ya sabíamos de manera extraoficial, y lo sabíamos porque algunos habitantes de Fiambalá habían visto el momento en el que los llevaban al hospital y después a la comisaría, ¿no? Bueno, ahora lo confirmamos charlando con la comisaría, ya lo había hecho también Martín de la radio del Algarrobo. Están los tres detenidos en la comisaría de Fiambalá. Me parece que ahora lo importante es que la gente pueda llegarse hacia allí para ejercer presión, ¿no? Y sobre todo saber en qué estado se encuentran, aunque no cuando hacemos este tipo de preguntas no lo hacemos para que se atemoricen. Realmente lo que suponemos es que están en buen estado de salud, más allá de que vale volver a decir que en la primera comunicación que tuvimos con Karina sí nos contó que ellos vieron cómo los golpeaban antes de subirlos al patrullero o a la camioneta policial que finalmente se los llevó, ¿no? Por eso también nos preguntamos si nos interesa tener en claro cuál es el estado de salud. Ante el anuncio de que venga Marcos el... Para eso, un primer elemento es una decisión. Yo creo que estamos perdiendo la capacidad de asombro. Bueno, probando. Queremos mandar un saludo para los radioescuchas de Radio Activo. De parte de los zapatistas, el subcomandante insurgente Marcos. Queremos pedirles, pues, que nos apoyen en esta movilización que estamos haciendo para el reconocimiento de los derechos y la cultura indígena. Y también para el reconocimiento de los derechos y la cultura del rock, ya que en eso estamos, ¿no? Dicen que aquí escuchan buen rock. Lo dudo. Si no nos han escuchado a nosotros, se han perdido. Se han perdido todo. Bueno, comienzan a surgir convocatorias para diferentes lugares del país donde la gente se está autoconvocando. En Chilecito, por ejemplo, en La Rioja, hoy a las 20, todos a la Plaza Caudillos Federales para repudiar lo de Tino Gasta. Se están convocando con tarros, tapas, todo lo que haga ruido. En Córdoba, a las 17, es decir, en 50 minutos, en el Patio Olmos, que es el lugar allí donde suelen juntarse las manifestaciones, ir con banderas preparados para cortar la calle hasta que aparezcan los compañeros, las diferentes convocatorias que van surgiendo en varios lugares, a propósito de lo que está sucediendo en Tino Gasta. Si recién llegás, te cuento que hay tres personas que están detenidas, que dos de ellas son de Catamarca, de la ciudad, la otra de Tino Gasta. Tenemos dos nombres confirmados y el tercero hay versiones, pero está sin confirmar. Darío Moreno y Sergio Arganeras sí son las dos personas que están confirmados, que están detenidas, que fueron llevadas a la comisaría de Fiambalá, que está a 40 kilómetros de Tino Gasta. Me imagino... lindo viaje, ¿no? De 40 kilómetros en condición de detenido, sin que nadie sepa que estás ahí. La verdad, debe haber sido un momento desesperante. Lo que sí pudimos corroborar, mientras hacíamos esta transmisión de emergencia, es que los que estaban desesperados eran el resto de los compañeros que habían visto justamente cómo los subían a la camioneta policial, pero que de ninguna manera habían podido certificar que estuvieran en la comisaría de Tino Gasta. Y cuando llegaron hasta la comisaría, donde hay mucha gente que se ha dado cita, les dijeron que estaban en Fiambalá. Después esto se pudo corroborar con algunas personas de allí, de esa localidad cercana, que vieron cómo los llevaron primero al hospital, luego a la comisaría. Nosotros hablamos a la comisaría, también lo hizo la gente del Algarrobo. A ambos nos dijeron, dos personas distintas, dos policías distintos, nos confirmaron que estos tres chicos están detenidos, luego de haber sido golpeados, están detenidos en la comisaría de Fiambalá, pero a la vez no nos dieron más información que esa y nos dijeron que en una hora nos van a estar pudiendo dar información, como si pudiéramos esperar, que de hecho es lo que vamos a tener que hacer porque al menos por ahora el poder lo tienen ellos. Pero bueno, por lo menos la tranquilidad de saber ya dónde están las tres personas que fueron detenidas y en todo caso digo, para cuando las autoridades tengan tiempo, ¿no? Porque sabemos que tienen un montón de problemas para solucionar. Para cuando tengan tiempo nada más, piensen un poco lo que significa la situación de incertidumbre, la situación de desaparición por unos minutos, aunque sea, en la Argentina. No sé, si quieren les contamos, si necesitan que les contemos que no se puede joder con algunas cosas y después de lo que sucedió. Por ahí necesitan, ¿no? Que alguien se lo recuerde.